Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y hoy como es día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió.